de fuerte contenido eléctrico, digamos, más que electrónico. El general Perón de alguna manera cumple con lo que acuerda con Farrell en la antesala de salir al balcón. Farrell le pedía calmar a la multitud, lograr que se desconcentraran. Hay que entender las relaciones de fuerza en ese momento. Perón había sido arrestado unos días antes, pocos días después de su cumpleaños número 50, el 8 de octubre, creo que el 10 de octubre ya declinan todos sus cargos. En ese momento acumulaba tres cargos, incluida la vicepresidenta de la Nación, por supuesto el inicial secretario de Trabajo y Previsión, desde donde realizó esa obra que congregó a esa multitud, luego ministro de Guerra, y también tenía el cargo de vicepresidente de la Nación en esos momentos. Sin embargo, la presión de un sector del ejército que no acordaba con el crecimiento de la figura de Perón y con lo que había, las medidas que había tomado, impulsa su arresto, es llevado a la isla Martín García. Bueno, ahí tiene ya una especie de resignación, pero aunque se refleja en una carta o en varios episodios, pero en especial en una carta dirigida a Eva, una carta afectuosa, una carta personal dirigida a su compañera, a su novia en aquel momento, llamémoslo así, en la cual tiene planes para el futuro que implican trasladarse a vivir al sur del país, a Chubut. Le habla de una vida pasible en el retiro. Seguramente él ya había acordado con los que lo tenían detenido algún tipo de retiro que no lo dejara en la lona, digamos, o sin algún tipo de ingreso. Y en esa carta se refleja, una carta muy amorosa, digamos, dirigida hacia Evita, hay una especie de planteo de retirarse. O sea, no había una visión de lo que iba a pasar el 17 de octubre, no se veía eso, no se veía que esa construcción hecha desde el 43 al 45 con la incorporación de la clase trabajadora a través de innumerables leyes y decretos que habían favorecido a los trabajadores, que incluían el Estatuto del Peón, el Aguinaldo, ciertas conquistas que hoy consideramos naturales y que no existían en la Argentina anterior a 1943. Pero Perón no avizoraba que todo eso iba a ser retribuido por las masas populares concurriendo ese 17 de octubre a la Plaza de Mayo. Entonces dirige esa carta a Evita. Después se produce el 17 de octubre, del que ya hemos hablado mucho, hemos escuchado muchos documentos históricos. Y el 22 de octubre, o sea, un día como este jueves pasado, hace 70 años, se casan Perón y Evita por civil, a las 19:30 de un 22 de octubre de 1945 en la ciudad de Junín, donde vivía la madre de Eva Perón. Está en la película de Fabio también Perón, Sinfonía de un Sentimiento, un relato de este episodio. Hay algunas fotografías de eso, de ese casamiento de Perón y Evita. El lugar donde se casaron todavía existe. Los casó el escribano Ordiales, un escribano de la jurisdicción de Junín. Y a las 20:25 firmaron el acta de casamiento. Fíjense, las 20:25, que de luego sería el horario de fallecimiento de Eva Perón en el 26 de julio de 1952. La vamos a escuchar Evita en el bloque que viene. Pero les quiero contar la circunstancia esta histórica de lo previo al 17 de octubre en la relación de Perón y Eva, y cómo el 22 de octubre el general, que le llevaba 24 años a Eva Perón en aquel momento, 50 años había cumplido, 26 tenía Evita, se consuma el casamiento. Probablemente sea otra más de las transgresiones de Perón esta, mal vista su relación por los sectores oligárquicos del ejército, por los sectores que lo habían encarcelado. Mal vista era la relación que él tenía con Eva Perón, que en aquel momento era una artista de variedades, una actriz que hacía radionovelas, que tenía alguna figuración en revistas de la época, que trabajaba en radio, que era muy llamativa, seguramente muy joven también, y que que tenía un origen muy humilde. Un padre que no, que la, de alguna manera la reconoció, pero era una la hija de fuera del matrimonio que había tenido ese hombre, ¿no? Así que de alguna manera era considerada como una bastarda por los sectores de la clase acomodada en aquellos momentos, que incluía sectores del ejército. Por eso la transgresión muy fuerte de Perón al decidir casarse con Evita. Una parte más de su ruptura con el sistema imperante. Bueno, para ilustrar musicalmente, vamos a escuchar otro temita curioso, también llamativo, y después, cuando termina, le vamos a dar alguna explicación sobre él. Dale, Rita, por favor. Estamos escuchando otra cortinita. Después, antes de irnos a la tanda, vamos a dejarla un poquito más. Dejarla, Rita, circular hasta que se escuche un poquito más. Pero les aclaro, lo que escuchaban recién no es ni Ricardo Llorio, ni Javier Martínez, ni Billy Bond, ni los hermanos Moyo. Son los Mix Seguchans interpretando esa versión heavy, pero cantada, esta vez, de la marcha peronista. Nos vamos a ir a la tandita de las 9 con esta versión también curiosa de la cortinita musical de la marcha peronista. radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. El gobierno denunció una operación contra el proceso electoral. En un comunicado de la Cancillería, el gobierno calificó como una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral la audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la independencia judicial en la Argentina. El gobierno argentino denuncia que dicha audiencia fue una burda operación política-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestado por sectores vinculados a la oposición y al grupo Clarín. Ante la negativa de la comisión de postergar por unos días la realización de la audiencia, es que me vi obligado a enviar